selecciono cada gesto y cada palabra que me dedicas desde lejos. Luz de otoño en mis pensamientos, atados con hilos a tus mandos secretos. Y no sé.